Atención, faltan 10 segundos. Para que comience una nueva edición de la Radio Urbana que disparará directamente a tus sentidos toda tu música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. Bienvenidos, gentiles seguidores de la música, por su calidad y no por sus pitutos. Claro, aquí estamos en Radio Espacio, especialmente para ustedes, con lo mejor de la escena independiente. Mi nombre es Mauricio Béjar y los voy a acompañar en esta edición, la número 58. 58 semanas junto a ustedes, difundiendo lo mejor de la escena independiente nacional. Claro, todo el talento que está oculto bajo los telones de los grandes conglomerados radiales y televisiones, aquí en Radio Espacio los descubrimos y tienen el protagonismo que se merecen. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estuvo esta semana? De verdad, esta semana para nosotros fue increíble. Queremos agradecer a la gran cantidad de gente que llegó a nuestro primer evento Radio Espacio, que se realizó ahí en la sala de la SCD de Bellavista. Estuvo increíble. Muy buen marco de público, las bandas estuvieron de lujo. Recuerden que estuvimos junto a Atalayá y también hasta con los amigos de Eclipse, que dieron un show de primer nivel. Buen sonido, buena iluminación, buen público, todo impecable. Muchas gracias por darnos esa gran satisfacción. Y yo como Mauricio Béjar me comprometí a algo. Si nos salía bien el primer evento, se venía otro. Y así es, señores, ya tengo papel aquí en la mano porque ya estoy tirando líneas junto al equipo de Radio Espacio para hacer nuestro segundo evento. Claro. A ver, ¿les tiramos algunas papitas o no? Tiremos algunas papitas, tira. Ya. Bueno, el segundo evento Radio Espacio va a ser con todo. Por ejemplo, estamos hablando de alrededor de 8 a 10 bandas. Así. No les voy a dar ningún nombre de ninguna banda, claro está. Pero eso se vendrá con todo y lo vamos a hacer muy pronto. Muy pronto. De hecho, ya estamos empezando a organizar todo esto, así que estén muy atentos. Muchas gracias a todos los que asistieron. En un ratito más en el programa vamos a tirar algunos adelantitos, muy pocos adelantos de lo que fue esa presentación y lo que va a ser el DVD. Ojo, recuerden que estábamos registrando nuestro primer DVD, así que vamos a tener un par de adelantos, pero algo, una cosa poca, ¿no? Como para empezar a empaparnos de lo que va a ser el DVD Radio Espacio. Así que, sin más preámbulos, les quiero contar que nos vamos a ir de lleno con la edición 58. Vamos a partir con mucho ritmo porque estamos muy contentos. Estamos hablando que vamos a partir con los muchachos de Iguana. Y del registro que estuvieron aquí en el Living Studio de Radio Espacio, escuchamos el tema Desde el campo a la ciudad, aquí en la edición 58 de Radio Espacio. Desde el norte a los pingüinos, desde el campo a la ciudad, aferrando algo profundo o juntando pa' tomar. Revela la montaña, se desata el carnaval. Este enfermo carnaval, en las calles de mi barrio, aprendí a comprobar que la vida es la que armas sin comprarla a los demás. Sus delirios de obediencia, temerosos de probar lo que les suene anormal. Viva donde vivas, en cualquier lugar. Alegría toda la tierra, desde los electos a los populares, Era todo el sonido de Iguana, de su presentación aquí en el Living Studio de Radio Espacio, cuando nos vinieron a acompañar ya, entregarnos toda esta música, todo este ska y cumbia chilena. Claro, estuvieron aquí Álvaro, Stephen, Cristóbal, Nicolás y Felipe, a quienes les enviamos un gran abrazo. Ellos también estuvieron presentes en el gran evento Radio Espacio, que se realizó este jueves en la SCD de Bellavista, que estuvo increíble, de verdad. No porque yo lo diga, estuvo buenísimo, buenísimo. Mayor información de los chicos, simplemente ingrese ahí al www.iguana.cl, Iguana con Y, Iguana.cl, para disfrutar más de esta buena banda, ¿no? De Santiago, Iguana. Buenísimo. Amigos míos, bueno, vamos a ir muy rápido para esta edición 58 porque hay material de todo tipo para este capítulo, que de verdad estamos muy contentos, de verdad, con lo que logramos en el día jueves en la SCD. Fue un gran show, fue mucha gente, estamos muy contentos de verdad, y por eso le estamos diciendo que ya estamos empezando a planificar lo que va a ser el segundo encuentro Radio Espacio, donde queremos meter muchas bandas más, claramente. Así que estén muy atentos a eso, eso vendrá más adelante, pero tienen que estar muy atentos. Recuerden que desde ya pueden votar por su banda favorita de esta edición 58 ahí en www.radioespacio.tk. Puede votar por más de una de las bandas que ya sonó Iguana, o de cualquiera de las bandas que va a sonar a continuación en esta edición 58. Recuerde usted también que puede comentar en podcaster.cl si usted está escuchando este capítulo como formato podcast, ya sea a través de www.podcaster.cl o, como siempre, en la página madre de nosotros, www.radioespacio.tk. Miren, en esta edición 58 de igual manera vamos a tener bandas que ingresan a nuestro círculo de amigos como todas las semanas. En esta ocasión, en el capítulo 58, estamos hablando de la banda Santiago Radar, también los muchachos de Black Jacket y Juguete Enfermo. Son tres de las bandas que van a ingresar. Y otra es la que vamos a escuchar de inmediato aquí en la edición 58. Estamos hablando de la banda Matanga. Esta es una banda que opera desde Talagante, ¿no? Tiene un estilo de rock que se mezcla con algo de funk, con algo de blues. Funcionan desde el año 2009 y sus integrantes son Javier Reyes en guitarra, Matías García en bajo, Nicolás Zárate en batería, Luis Alarcón en voz, Hugo Araneda también en guitarra y Antonio Briones también en voz. Así que si les parece, vamos de inmediato a descubrir qué nos dejó esta banda para presentarse frente a todos ustedes, los seguidores de la música independiente. Escuchamos el tema de Matanga, Mal de Peter. Trabajar, deja esa guitarra, saca la discordia. escuchábamos Mal de Peter, la banda Matanga que se presenta frente a todos ustedes en esta edición 58. Está bueno el tema, ¿eh? Buenísimo, Matanga. Mayor información de ellos, otros temas, ingresa al myspace.com/matangaband. Matanga Band, para obtener otros temas de esta banda de Talagante que nos dejaba su tema Mal de Peter. Un gran abrazo, ¿no?, a Javier, a Matías, Nicolás, Luis, Hugo y Antonio, que son los que dan vida a Matanga. Banda que ingresa en este capítulo 58 a la familia Radio Espacio. ¿Cómo lo tienen que hacer las bandas para poder sonar y ser parte de este círculo de músicos independientes? Es súper simple. Nos tienen que enviar simplemente un mail a radioespacio@hotmail.com. Ahí de ahí, de inmediato, le vamos a enviar, o tal vez no de inmediato, a la brevedad, le vamos a enviar un correo con los datos necesarios para poder programarlos aquí en Radio Espacio. Es súper simple, radioespacio@hotmail.com. Recuerden, amigos, que nos pueden seguir en Twitter, nos tienen que buscar como Radio Espacio Pod. Claro, @radioespaciopod, para que podamos estar en contacto a través del sistema Twitter. Y ahora, miren, yo les dije que iba a desclasificar algunas cosillas, ¿no?, de lo que habíamos estado ahí disfrutando en la SCD. Vamos a escuchar un tema, justamente, un tema totalmente en vivo. Este, ojo que esto es totalmente, no está masterizado, no está, esto es un adelanto para ustedes que están escuchando el programa, netamente, solamente para eso. Así que si les parece, vamos a escuchar a una de las dos bandas que estuvieron ese gran día jueves ahí en la SCD. Estamos hablando de los muchachos de Atalaya. Si les parece, vamos a escuchar de inmediato uno de los temas que ejecutaron de manera perfecta ahí en la SCD del barrio Bella Vista, en nuestro primer evento Radio Espacio. Escuchamos Número 1. Mientras el silencio desvanece, último hálito de fuerza, y los sueños te desgarran, oh, con la mirada entre las piernas, y los silencios se separan sin dar señales de decencia, oh, con los aullidos que prepara un dulce force y la ausencia, y los silencios se separan sin dar señales de decencia, oh, con los aullidos que prepara un dulce force y la ausencia, pongo mi cabeza en frío, doy con mi mano de comer y río, mientras me muerdes cada vez que miro, y el silencio creo entender, yeah. Para un dulce force y la ausencia. Bueno, ahí teníamos número uno, formato en vivo de cuando estuvieron los muchachos de Atalaya en nuestro evento Radio Espacio. Claro, un gran abrazo ahí a Roberto Díez, Fernando Castro y Roberto Alfaro, que fueron los que abrieron la noche en el día jueves ahí en SCD de Bellavista, en nuestro primer evento Radio Espacio. Ojo que se vienen más, no se impacienten. Y este era un adelanto, de hecho este audio después van a ver cuando salga el DVD cómo viene esa cosa, ¿no? De hecho vamos a tener DVDs de regalo para ustedes que escuchan el programa, no se preocupen. Tenemos un gran registro de esa noche ahí en SCD. Muchas gracias a todos los que asistieron. Por ejemplo, estaba... Oye, mira que se activa un poco la gente que está en este minuto participando activamente del chat. ¿Del chat? Del chat, eso. Claro, porque vemos que estaba la gente de Terraplén, Superhombre Moldún. Ojo que Superhombre Moldún es el bajista de Atalaya, para que ustedes sepan. Claro. Está la gente de Iguana, mira. Abrimos con Iguana. Estábamos escuchando Desde el Campo a la Ciudad. Fue el primer tema que pusimos aquí en esta edición 58. Claro, mira, ya nos están pidiendo. Gente de Palo Blanco, mira, Payo Rock, saludos, amigo mío, para allá, para Brasil, que nos escuchan también. Tenemos hartas personas ahí participando activamente del chat. Sigan ahí conversando, muchachos. En un ratito más estoy con ustedes, porque ahora vamos a presentarles una nueva banda. Claro, una nueva banda que ingresa a nuestro círculo de amigos. Mira, esta banda también es de Santiago y lleva por nombre Santiago Radar. ¿Ya? Tiene un estilo que pasa por el rock, por el pop, por lo sintético, ¿no? Funcionan desde el año 2008 y está a cargo de Rodrigo Arancibia en programaciones y voces, Marcelo Pérez en programaciones, teclado y bajo. Y si les parece, vamos de inmediato a descubrir con qué tema se presenta Santiago Radar frente a todos ustedes en esta edición 58, porque escuchamos el tema Babilonia. Así que quiero dormir. Ahí escuchábamos a Santiago Radar con su tema Babilonia. Un gran abrazo a Rodrigo y a Marcelo, que son los que dan vida a Santiago Radar. Si usted quiere escuchar otros temas de Santiago Radar, simplemente ingrese al myspace.com/radarbanda. ¿Ya? Ojo que este era de su sencillo Sigue Babilonia, el tema Babilonia de Santiago Radar. Muchas gracias por unirse a la gran familia de músicos independientes Radio Espacio. Oye, miran, en un ratito más vamos a tener música en vivo nuevamente. Los desenchufados no quieren parar. Esto se viene con todo porque vamos a estar con los muchachos de Raíz Terca en pocos momentos más, que van a venir a desempeñar todo su talento en formato acústico para todos ustedes que escuchan la radio urbana. Así que estén muy atentos a eso. Quiero mandar un gran abrazo a los muchachos de Mute, que fueron los que estuvieron la semana pasada aquí. Estuvo notabilísimo ese desenchufado. Lo pueden ver ahí en www.radioespacio.tk. Recuerden que están los videos y las fotografías de todas las presentaciones que se han realizado acá en Radio Espacio. Así que lo pueden chequear por ahí. Así que ahora quiero seguir desclasificando un poco de material de lo que fue la presentación del primer evento Radio Espacio, pero esta vez de los muchachos de Eclipse. Así que, ¿les parece si vamos a disfrutar de lo que fue esa noche mágica ahí en SCD de Bella Vista? Porque escuchamos el tema Sed. We'll be right back. gracias. Oye, pero qué buen tema escuchábamos. El tema Sed, totalmente en vivo, de los muchachos Eclipse. Claro, de la presentación que tuvimos el día jueves. El primer evento Radio Espacio, que estuvimos ahí en Sala SCD, celebrando estos 2 años que llevamos junto a la música independiente. Claro, estuvimos ahí con mucho público, estuvo notable. Así que muy, muy atentos, porque siguen los eventos, van a seguir. Claramente dependía mucho de cómo nos la recepción del público en este primer evento para los siguientes, y estuvo notable, así que tenemos que seguir con esto no quiere parar. La música independiente se toma las calles, muchachos, y por supuesto aquí en Radio Espacio difundimos todo ese talento a través de nuestro programa y de la gran audiencia que nos respalda todas las semanas. Muchas gracias por estar escuchando esta edición 58 una vez más. Claro, recuerde que también lo puede descargar y escucharlo las veces que quiera. Lo puede escuchar en su celular, en su MP3, en su iPhone, lo que quiera, donde quieran. Si quiere, ¿qué puede hacer? ¿Cómo? No, eso no. Bueno, en fin. Oye, vamos a seguir con esta edición 58. Quiero enviar un gran abrazo, por supuesto, a Carlos Valdebenito, a Víctor Acosta, a Carlos Suárez y a Paulo Núñez, que escuchábamos el tema Sed, de los muchachos de Eclipse. Un gran abrazo que nos estuvieron acompañando. Mayor información sobre ellos, simplemente ingrese al www.eclipse.scd.cl. www.eclipse.scd.cl. Muchas gracias, muchachos, por haber sido parte de este gran evento Radio Espacio. Muchas gracias por los saludos también que envían desde el escenario. Se agradecen, muchachos. Ya. Oye, vamos a seguir con esta edición 58. No sin antes recordarles que pueden votar por su banda favorita de esta edición 58 ahí en www.radioespacio.tk. Así como la semana pasada, los más votaron fueron Nómade X y la banda Mute. Así que usted también, manifiéstese, deje su constancia de cuál es la banda que más le ha gustado de esta edición 58, de todas las que han sonado y todas las que van a sonar en este capítulo. Así que no lo olvide, ahí en www.radioespacio.tk, ahí está el ranking de votaciones para saber cómo anda la música en la recepción del público, de los amables oyentes. Claro. Hoy les quiero presentar otra banda, ¿no? Una banda que nos trae algo de internacional. Claro, porque es una banda que ejecuta en inglés sus temas. Estamos hablando de Black Jacket, una banda de Santiago que tiene un estilo indie rock post-punk. Funcionan desde el año 2008 y están integrados por Tomás Cruz en batería, Andrés Jaramillo en voz y guitarra, Gerhard Molina en guitarra y Nano Aguilar en el bajo. Y si les parece, vamos de inmediato a descubrir cuáles son los sonidos de Black Jacket para ingresar a este círculo de músicos independientes con su tema Little Room. Seguimos acompañándote con lo mejor de la música independiente a través de la señal de Radio Espacio. Escuchábamos Little Room de los muchachos Black Jacket, banda de Santiago que opera sus instrumentos desde el año 2008. Mayor información de los muchachos que escuchábamos es este tema, Little Room. Ingresa al myspace.com/blackjacketmusic, tal cual, Black Jacket Music, para obtener otros temas de esta banda que está integrada por Tomás, por Andrés, por Gerhard y por Nano, a quien les enviamos un gran abrazo desde acá, desde el último rincón de Santiago de Chile. Escuchamos Little Room, que es parte del disco School Session, que es un demo, y de hecho ellos están trabajando en varias cosas más. Así que un gran abrazo a los muchachos de Black Jackets y gracias por ser parte de este círculo de músicos independientes llamado Radio Espacio. Oigan, amigos míos, es un muy buen momento para agradecer, por supuesto, a OBS Producciones Audiovisuales. Ustedes saben, si tiene un evento, quiere cubrirlo de manera profesional, simplemente ingrese a www.obs.cl. Su mail de contacto es obs@obs.cl. Su número telefónico, el 746-4158. Y recuerde que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia, OBS Producciones Audiovisuales, que está con los músicos independientes. No lo olvide, www.obs.cl. De corta, ¿eh? OBS.cl. Muchas gracias a la gente de OBS. Bueno, nosotros vamos a seguir en esta edición 58 difundiendo lo mejor de la escena independiente. Pero ustedes saben que todas las semanas tenemos una suerte de tarea, no podríamos hablar de obligación porque siempre es un gusto, acercarse a ver música independiente. Cuando las bandas estén promocionando sus tocatas, ustedes que les gusta la música independiente y no se quedan con lo que le dicen los sellos, los grandes sellos y las grandes cadenas radiales, y les gusta elegir su música por su calidad y no por sus pitutos, claramente, entonces hay que apoyar las tocatas. ¿De qué forma? Asistiendo. Y la misión que siempre le decimos a todos los auditores de Radio Espacio es asistir a una tocata por lo menos a la semana. Solo una por semana es el mínimo que le pedimos para apoyar a las bandas que claro, gastan harto esfuerzo en preparar buenos shows. Hemos visto unos shows de primer nivel y por unos precios de colegial, como dijeron por ahí. Así que usted dirá, ¿y dónde saco tocatas? ¿Cuáles son las mejores tocatas del circuito? Bueno, yo le doy en este minuto las mejores tocatas del circuito de esta semana, porque llegamos al panfleto acústico, señores. Panfleto acústico con lo mejor de la escena independiente nacional para esta semana, partiendo este mismo día, miércoles 21. Claro, este miércoles, porque desde las 19 horas se van a presentar los grupos, bueno, The Crazy Freak Show Company, claro, Los Caníbales Surf Combo, Adicción, Sick Laxis y Los Tíos Bizarros. ¿Dónde? Ahí en el Resto Bar Óxido, ahí en Purísima 282, pleno barrio Bellavista. Y por un valor de solo 1.500 pesos, este miércoles 21, ¿ya? No se lo pueden perder, en Purísima 282, ¿ya? Oye, mira, oye, ¿por qué no me aclaré? Ya, Todro. Claro, porque Los tíos Bizarros se van a estar presentando frente junto a los caníbales Surf Combo. Esto es en el Galpón Víctor Jara, en Plaza Brasil. Lo estaba dando para el barrio Bellavista. Claro, ya, en el Galpón Víctor Jara, en Plaza Brasil, por 1500 pesos. The Crazy Freak Show Company, los caníbales Surf Combo, Adicción, Siglasis y los tíos Bizarros, desde las 19 horas. ¿Ya? Lo tienen que tener clarito. Eso es el Galpón Víctor Jara. Lo que es en el Resto Bar Óxido es el mismo día miércoles y también a las 22 horas esto, ya, porque van a estar Olsen, Afano, Hell Satans, Gurut Bessel, Asad Bada y Occultum. Eso sí es en el Resto Bar Óxido, en Purísima 282, en pleno barrio Bellavista, y también vale 1500 pesos. Y ahí la confusión, es el mismo día, vale lo mismo, en todo caso cualquiera de los dos lados que vaya va a estar re buenísimo, música independiente para ustedes. Miren, para el día jueves 22, a las 21 horas, esto es en el marco del segundo festival Famosos Desconocidos, ahí organizado por el gran Vicencio Navarro, a quien le envío un gran abrazo, que estuvo también aquí en el Living Studio de Radio Espacio, estuvo realizando su formato acústico, el Vicencio Navarro, y él está organizando estos los festivales de los Famosos Desconocidos, que en esta ocasión presenta a Grisel Orellana, Sol 1, que estuvo sonando la semana pasada aquí, ¿no? Grisel Orellana también ha sonado por acá. Felipe Aranda, Alejandro Gallo y Mauricio Gaete. ¿Dónde? En el Conacyt, ahí en Nathaniel Cox, 185B. Un valor de 2.000 pesos solamente para disfrutar de buena trova, buena música independiente. Ojo que hay una preventa de 2 por 3.000. ¿Ya? Así que estén muy atentos, pueden ahí ingresar a la página de Vicencio Navarro para que puedan acceder a esta preventa. Recuerden, Grisel Orellana, Sol 1, Felipe Aranda, Alejandro Gallo y Mauricio Gaete, este jueves 22 a las 21 horas, ahí en el Conacyt. Esto está justo con en Moneda, Nathaniel Cox, 185 en el Metro Moneda, para que lo tenga clarísimo, ¿no? Ojo que el jueves 22 también, a las 22 horas, se presenta la banda Vicio junto a los amigos Delirio. Banda que también viene para acá a realizar su formato acústico más adelante. Esto es en el Gres Resto Bar, ahí en Antonia López de Bello 76, esquina Purísima. Y ojo que es entrada liberada, completamente gratis, para que vaya a disfrutar de la música de Vicio y Delirio, ahí en el Gres Resto Bar, Antonia López de Bello 76, esquina Purísima, el jueves a las 22 horas. Y el viernes a las 23 horas está, uy, qué buenísimo esto, va a estar el lanzamiento del disco Chapalele Baby de los amigos Jekyll. ¿Los recuerdan? Claro. Van a estar lanzando por fin su disco Chapalele Baby, que yo lo tengo en mi poder acá, ellos me lo regalaron, y está buenísimo. Así que tienen que acercarse ahí al bar Onasiu. Esto queda en Loreto 460, también barrio Bellavista. Y ojo que van a estar con la banda Mala Imagen. Ellos van a estar ahí teloneando a los muchachos de Jekyll en su lanzamiento del disco Chapalele Baby. No se lo pueden perder, un imperdible para este viernes, ¿eh? Ojo que el valor está a 3.000 pesos con cover. Buenísimo. Y 3.500 más el disco. ¿Qué tal? Buenísimo. Así que se pueden traer el disco de inmediato, un tremendo disco, Chapalele Baby, los amigos de Jekyll. No se lo pueden perder. Este viernes 23, sábado 24, desde las 17 horas. Mira, se viene con todo el ska, porque van a estar Ácido Muriático, Los Patos Malos y muchas bandas más. Ojo, esto es en la Ocupa El Hogar. ¿Dónde queda esto? En Avenida Los Carolinos, 554, paradero 36 de Gran Avenida. Por solo 1.000 pesos van a haber una serie de bandas, una gran cantidad de bandas, junto a la banda amiga de la casa Ácido Muriático, ahí en el Ocupa El Hogar. Avenida Los Carolinos, 554, paradero 36 de Gran Avenida. Por solo 1.000 pesos. Este sábado desde las 5 de la tarde, para que lo tenga súper clarito. Y ojo que el día sábado 24 también se presentan a las 22 horas los grupos Mal de Testa, Bonzo y Miguelitos. Un abrazo para la gente de Miguelitos, claro. ¿Dónde? En la Casona del Terror. Esto es en el Metro Los Héroes, pero si usted quiere mayor información tiene que ingresar y mandar un mail a casona.santiago@hotmail.com. ¿Por qué? Porque ahí usted se escribe, le dan mayor información porque la entrada es totalmente gratis, pero escribiendo a ese mail, casona.santiago@hotmail.com, para disfrutar de la música de Mal de Testa, Bonzo y Miguelitos. Buenísima agenda, cargadísima de música para esta semana. Claro, así que ya lo sabe, tiene que asistir por lo menos a una tocata a la semana de las que le damos aquí en Panfleto Acústico. Nosotros también estamos apoyando la campaña del 50% de música chilena en las radios. Claro, como mínimo 50% de música nacional en las emisoras. Es lo mínimo, ¿no? De hecho, ni siquiera deberían haber campañas para esto. Así que tendría que ser de esa forma. 50% de música chilena en las emisoras. Nosotros también las apoyamos esa causa. Radio Espacio también está con la campaña del 50% de música chilena en los medios. Bueno, ahora les quiero presentar a otra banda. Mira, una banda que llega desde La Cisterna, aquí en Santiago. Estamos hablando de la banda Juguete Enfermo. ¿Ya? Ellos, como les dije, son de Santiago, específicamente de la Cisterna. Tiene un estilo de hardcore punk. Funcionan, mira, es una banda que viene desde la temporada de colegio, desde el año 1998, como nos cuentan. Mira, qué buenísimo, cómo se han mantenido en el tiempo. Estamos hablando de Sebastián Urrutia en voz y guitarra, Guillermo Quinteros en guitarra, Javier Alegría en bajo y Claudio Cornejo en batería. La banda Juguete Enfermo. ¿Les parece que vayamos de inmediato a descubrir qué es lo que nos dejaron en nuestro mail de contacto radioespacio@hotmail.com los muchachos de Juguete Enfermo para presentarse frente a todos ustedes? Escuchamos el tema Por la Mañana. Juguete Enfermo, banda de La Cisterna, que nos dejaba su tema Por la Mañana. Tremendo tema, buenísimo, muchachos. Ojo que esto es parte de... es un adelanto, de hecho, porque es de su disco Cuestión de Tiempo, que está próximo a ser lanzado, su segundo disco. Buenísimo. Si usted quiere escuchar otros temas de esta banda, Juguete Enfermo, ingrese ahí al www.myspace.com/Juguete Enfermo, todo junto con una sola E, Juguete Enfermo, para que pueda obtener mayor información de esta banda de Santiago. Un gran abrazo ahí a Sebastián, a Guillermo, a Javier y a Claudio, que son los que dan vida a esta banda y nos regalaron su tema por la mañana. Para todos ustedes que les gustan, ¿no?, de la música independiente. Muchas gracias, Juguete Enfermo. Buenísimo. Amigos míos, bueno, no sé si algunos ya lo tienen que... hemos recibido algunos mails ya, porque estamos con una nueva campaña aquí en Radio Espacio. ¿Cuál es? Estamos buscando noteros que cubran las tocatas a lo largo de todo Chile. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces vamos a cubrir los eventos, vamos a cubrir a los grupos en sus presentaciones, pero claramente hay mucha presentación fuera de Santiago o nosotros mismos no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, nosotros estamos buscando noteros que vayan a cubrir esas tocatas para poder tener toda la información de lo que está ocurriendo en el circuito nacional. Si tú quieres ser notero de Radio Espacio, simplemente escribe a radioespacio@hotmail.com y por ahí te contaremos más detalles de este nuevo servicio, de esta nueva idea, ¿no?, que nace desde acá, desde el último rincón de Santiago de Chile, para cubrir de mejor manera todo el circuito independiente nacional. Así que si tú quieres ser notero de Radio Espacio, simplemente envíanos un mail a radioespacio@hotmail.com y ahí te vamos a contar los detalles de este nuevo proyecto que nace desde acá, como todas las cosas que han nacido desde este último rincón de Santiago de Chile. ¿Ah? Buenísimo, para poder cubrir todas las tocatas, no sé, tanta tocata que hay en Conce, en Antofagasta, en Iquique, en Valparaíso. Queremos estar en todos lados y para eso necesitamos de tu ayuda. Claro, nos vamos a partir. Perfecto. Oye, mira, les voy a presentar una tremenda banda que también los vi por ahí en el gran evento Radio Espacio. Estamos hablando de los muchachos Terraplén. Vamos a escuchar el tremendo tema, parte de su disco Latente, Demonios. Respirar. Ahí escuchamos a los muchachos de Terraplén con su tema Demonios. Mayor información de los chicos, simplemente ingrese al www.terraplén.cl. Y ahí le mandamos un gran abrazo a Mariano, a Jorge, a Eduardo y a Mike, que son los que dan vida a esta gran banda. Terraplén, no lo olvide, terraplén.cl. El tema Demonios sonaba aquí en la emisión 58 de Radio Espacio. Pero como les dije, yo no iba a estar solo en esta emisión, claro, porque tenemos nuevamente música en vivo. Ya se encuentran aquí en el estudio los muchachos de Raíz Terca. Un aplauso para los chicos. Gracias. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo llegaron? Hey, todo bien, aquí nos costó. Tiramos un mapa ahí preguntando a los vecinos, todo, al final llegamos aquí a este cubil. Perfecto. Felino. Al último rincón de Santiago de Chile, claro, porque los muchachos han llegado acá a realizar su formato acústico, pero primero que nada, preséntense, muchachos, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué instrumento tocan para que los auditores sepan quiénes son los que dan vida a Raíz Terca? No, excelente, gracias por la invitación primero. Aquí les paso a presentar a mis compañeros, Cristian, el guardián, Andreo en la batería, Rufo Figueroa al bajo, yo, Rod Rojas en guitarra y voz. Somos Raíz Terca. Partimos en el 2008 tocando y hemos dado un par de vueltas ya por el circuito capitalino, tocando con bandas amigas y todo. Y nada, próximo a lanzar un disco, que es nuestro primer hijo, esperamos que salga a flote luego, y que le hemos dado pero con todo para que sea un material bien, bien consolidado, ¿verdad? Que va a mostrar más o menos en qué nivel estamos tocando hoy en día. Bueno, perfecto. Bueno, de hecho vamos a hablar de todo eso mucho más con los muchachos. Cuéntenme una cosa, primero para que los auditores sepan, ¿cómo podrían calificar su estilo de música? ¿En qué marco? ¿Cómo podrían calificar a Raíz Terca? Para que los auditores sepan de qué se trata esta banda. Bueno, muchas gracias por la invitación también. Yo soy Rufo y del bajo. La verdad es que esa es la pregunta más difícil que se le puede hacer a Raíz Terca, compadre, porque en realidad nuestro estilo es un estilo súper particular que tiene que ver mucho como cada uno de nosotros siente la música. Cada uno de los tres trae su propia raíz, por tanto esa raíz que cada uno representa se conjuga a la larga, digamos, en Raíz Terca como una fusión final de lo que somos nosotros tres como personas, digamos. Raíz Terca es una banda muy unida en el sentido personal y somos una persona que somos amigos, todos tenemos hijos, nos juntamos a comer asado, etc. Ah, ya, perfecto. Entonces, hay un feeling más allá de la música. Esto tiene que ver con sensaciones, tiene que ver con amistad, tiene que ver con cariños, puta, con muchas cosas más allá de la música, pese a que la música para nosotros es lo más importante. Nosotros... Oye, porque ustedes como banda están desde 2008, ¿no? Pero esto tiene una historia atrás. Claro, esto viene desde mucho antes. Claro. Raíz Terca nace en realidad el 2008 de la reunión que nosotros tenemos a través de la vuelta del Rodrigo a Chile, porque el Rodrigo se fue en el 2005 a España a vivir. Y esa fue la destrucción de la banda que nosotros traíamos trabajando, que se llamaba Doctor Club. Una banda que para nosotros también está llena de alegrías, pero también llena de mucha complicación, mucho sufrimiento, porque es una banda que costó mucho levantar y que derivó a la larga en el resultado que este mundo se terminó yendo y quedamos todos enojados. ¿Y esa banda desde qué año venía? 2001, ya, 2001. Un gran recorrido, ¿no? Claro. Oye, muchachos, bueno, vamos a seguir conversando con Raíz Terca. ¿Les parece si vamos con la música de inmediato? Cuéntenme, ¿con qué tema vamos a partir este formato, bueno, acústico? Para este acústico tratamos de elegir así como súper variada la gama de las canciones que vamos a tocar. Particularmente porque el primer tema que vamos a tocar en este acústico es el primer tema que juntos los tres interpretamos y tocamos. La primera vez que nos juntamos los tres juntos a tocar. Se llama El Hombre de la Calabaza. Tiene un contenido social, tiene un contenido etéreo y tiene un contenido emocional importante, y ojalá que les guste. Bueno, perfecto, dejamos a los muchachos en el escenario. Seguimos con Raíz Terca. Vamos a escuchar el primer tema, El Hombre de la Calabaza, totalmente acústico, aquí en el capítulo 58 de Radio Espacio. We'll be right back. Perfecto. Era el primer tema formato 100% acústico de los muchachos Raíz Terca, que han llegado hasta acá, hasta el último rincón de Santiago de Chile, a realizar su formato acústico. Muchachos, ¿cómo se sintieron este primer tema acústico? Va para allá el micrófono. Muy bien. ¿Sí? Esa era la primera canción que nosotros nos juntamos a tocar con Rubén, con Rodrigo, en la comuna de San Ramón, año 2001. Año 2001. Sí. Perfecto. Raíz Terca totalmente en vivo aquí en la edición 58 de Radio Espacio. Raíz Terca, el nombre, ¿de dónde sale? No sé, el nombre igual, bueno, hay, acá hay distintas interpretaciones, pero al menos la mía como baterista... Presiento que como que Raíz Terca ya existiese hace, no sé si hace miles, no sé hace cuántos años. Hartos años, yo creo, porque igual nosotros estamos haciéndonos cargo de todo algo que siempre ha existido. Es como, no sé, Milton Nacimiento con el año 73, el Club de la Esquina. Yeah. El Club de la Esquina siempre estuvo en las calles. Luego Raíz Terca siempre ha estado como en esta cultura, así, está muy marcado eso. Buenísimo, claro, que siempre ha estado en la cultura general de la gente, siempre ha estado ahí. Claro, tenemos que ser portavoces de algo que ya como que ha existido de siempre. Pero también hay otra explicación más objetiva respecto a cómo nace, cómo se incorpora esta idea. Buenísimo. A ver. Sí. Es que en realidad eso, es como, a onda, todos tenemos una raíz común aquí en este país, en este fin del mundo, ¿no? Las etnias indígenas siempre fueron las que mantuvieron y han mantenido como harta tradición en nuestra cultura hoy en día. Entonces, también nosotros respetamos, reconocemos y avalamos ese conocimiento. De ahí viene un poco el tema de la raíz y el de mantener frente a todo lo que pasa en la sociedad hoy en día, de todos los medios, toda la nube que nos están poniendo siempre todos los días aquí, la tele y todo, las noticias y todo, ¿eh? Entonces, más o menos eso, es como preocuparnos más del ser interior, ¿ah? De ser conscientes y de ahí empezar a tirar para afuera. Buenísimo. Oye, ¿y eso se refleja en las letras de Raíz Terca? Sí. ¿Quién es el compositor? ¿Cómo nacen los temas de Raíz Terca? Mira, los temas más antiguos fueron siempre fueron hechos en conjunto, ¿vale? Las letras siempre quedaban como a mi responsabilidad por el hecho de ser el cantante. Ya, correcto. Siempre como que yo fui el que tuvo la intención de expresar lo que tenía dentro. Entonces, nada, es como eso, es como buscar el interior de uno, tu propia experiencia y enfocarla en lo que está haciendo que alguien pueda escucharlo. Buenísimo. Bueno, yo le voy a dar un apoyo a mi amigo Rodrigo aquí. Bueno, la composición. La responsabilidad de las letras pasa por el Rodrigo, básicamente porque el Rodrigo es como el personaje más idealista, interpretativamente hablando, de nosotros tres. Ah, ya, correcto. Pero sí, tiene harta opinión y harto fundamento en base también a lo que nosotros le vamos aportando cuando él propone una letra, por ejemplo. Nosotros le vamos diciendo, mira, esto me parece bien, me parece mal, qué sé yo. Él considera harto la opinión también del Flaco, la mía. Musicalmente hablando, la composición es súper abierta, es como, no sé, el Flaco llega, tiene un ritmo, yo me acoplo, el otro se acopla y van haciendo solas. Buenísimo. Cosa. Es una fusión contemporánea, se podría decir. Buenísimo. Oye, ¿les parece si seguimos con la música? Cuéntenme con qué tema vamos a seguir esta linda presentación acústica que están realizando acá en Radio Espacio. Dale, ahora les vamos a presentar el tema Chivo Emisario, un tema elaborado... en función de una historia que pasó aquí dentro del grupo, más adelante la contaremos. Perfecto. Bueno, entonces. Pero es como cuando te mandan al choque. Perfecto. Seguimos entonces con Raíz Terca, con su segundo tema 100% acústico, aquí en Radio Espacio. We'll be right back. Chivo Emisario, formato acústico, Raíz Terca, aquí en Radio Espacio. Para ustedes, claro, para todos los seguidores de la música independiente, de la buena música que programamos siempre aquí en Radio Espacio, y por supuesto la música en vivo que están realizando los chicos de Raíz Terca. Chicos, ¿cómo le ha ido con las grabaciones? ¿Cómo le ha estado el mundo de las grabaciones? Me contaban por ahí que están a puertas ya de sacar su primer disco. ¿Cómo ha estado eso? Sí, ha sido largo, así. Llevamos como dos años tratando de sacar el disco, pero por varios motivos se ha demorado. Pero ahora como que nos encontramos como en el momento propicio para... Lo volvimos a grabar desde cero, incluso. Habíamos grabado el disco, lo volvimos a grabar desde cero. Ah, ya estaba casi listo y volvieron a cero. Pero no, nunca quedamos tan conformes con el resultado como esperábamos que fuera el primer disco de la banda. Entonces grabamos de nuevo y sentimos que ahora sí es como estamos sonando realmente, después de también haber tenido todo este año de trajín, ¿sabes? De haber tocado en vivo, como que nos cohesionamos más, y ahora era como el momento de plasmar eso realmente como está sonando el grupo. Oye, ¿y ese disco ya tiene alguna fecha, un estimativo de cuándo va a dar la luz el primer disco de Raíz Terca? Sí, el disco, bueno, nuestra pretensión en realidad, porque este tema del disco para nosotros es un tema súper especial. Ha costado un mundo sacar este disco, producto de que la primera vez que lo grabamos no quedamos satisfechos, hubo problemas con la mezcla, una serie de situaciones que en realidad llevaron a tomar la determinación final de no llevar a cabo hasta el final, digamos, la realización que llevamos ya trabajando, y partir de cero de nuevo porque en realidad no quedamos conformes. Más encima, nos dio la posibilidad de grabar en un buen estudio con nuestro baterista, porque en realidad la primera vez que grabamos el disco no lo grabamos con el Flaco, lo grabamos con Paul Díaz de los Chivos Mañosos, un amigo muy especial para nosotros, y la verdad es que se me fue la pregunta. La fecha de lanzamiento para nosotros sería más o menos tentativamente el 31 de julio. Ah, ya. Yeah. El 31 de julio tenemos intención no queda de lanzarlo, nada. Claro. El disco ya está en proceso de mezcla, falta grabar un par de guitarras y algo de voz, y el disco está corriendo pero a todo caballo. Buenísimo. Va a ser un gran disco este año 2010. Bueno, lo estaremos esperando, ¿no? Todos los autores también. Bueno, vamos a seguir con la música. ¿Con qué tema vamos a ir a continuación? El próximo tema es un tema muy especial para nosotros también. De hecho, el tema lleva nuestro propio nombre, se llama Raíz Terca, interpreta muy bien lo que somos. Y ojalá que le guste, ¿no? Perfecto, los dejamos con el desenchufado de Raíz Terca aquí en Radio Espacio. Escuchamos justamente Raíz Terca por Raíz Terca. Raíz Terca aquí, en vivo, en la edición 58 de Radio Espacio. Vida por ti, no dejaré de seguir. aquí estás para dar mil vueltas y vueltas hasta encontrar. Ahí escuchábamos el tema Raíz Terca por los muchachos, claro, que están aquí en el estudio. Estamos disfrutando de esta presentación acústica que están realizando acá. Oye, chicos, cuéntenme un poco dónde los auditores pueden escuchar más sobre ustedes, dónde pueden saber más. En internet, ¿dónde los encuentran? Bueno, partiendo por nuestro sitio, que es www.raizterca.cl. También tenemos MySpace, que es www.myspace.com/raizterca-rock. Raíz Terca Rock. Claro, ¿ya? Y bueno, también tenemos Twitter.com/raizterca, tenemos el Facebook, tenemos de tutti quanti, existe a través de los canales tradicionales de internet. Buenísimo, para estar cerca de los... Poner Google Raíz Terca y aparece todo al tiro. Buenísimo, ¿no? Para así estar un poco más cerca, ¿no? de todos los seguidores de Raíz Terca. Tocatas, ¿dónde los pueden ver? ¿Tienen algo en carpeta? Bueno, en carpeta lo próximo y más cercano es el 1 de mayo, para el Día del Trabajador. Vamos a estar trabajando. Ojalá, bueno, que todo se concrete, pero en realidad vamos a estar en San Fernando ese día. Pretendemos estar en un bar que se llama El Viejo Whisky. Ya. Y estamos tratando de gestionar una fecha antes de ese día en San Fernando también, que es el Día 30 o 31 de abril, ¿no? Que sería en el bar de La Gringa, ya que es un bar muy conocido, rockero, ahí donde están todos los... la meca del rock de San Feña. Bueno. Y el 18 de mayo estamos junto a una banda amiga, que es una tremenda banda, que se llama Santiago Estrés, en la SCD de Bellavista, Santa Filomena. Buenísimo, venimos saliendo de ahí con el evento Radio Espacio, justamente. Justamente. Buenísimo, una excelente sala para que vayan a ver a Raíz Terca. Nuestro vocalista Rodrigo estuvo ahí, se ganó unas entradas para el evento de Radio Espacio. Buenísimo. ¿No? Así que, no, todo bien. Los eventos, en realidad, últimamente estamos con poco tocata, no estamos aceptando muchas tocatas porque estamos en el tema del disco, así como súper metidos, pero esas dos fechas las tenemos así con harto compromiso porque vienen de mucho antes... comprometidas, digamos, y son las dos fechas que tenemos agendadas por lo pronto. Más adelante estaremos con más sorpresas seguramente, así que visiten los sitios web, visiten raizterca.cl, visiten el Facebook, donde nos quieran encontrar, estamos en todas partes, es cosa de poner, no sé, el buscador y aparece al tiro. Bueno, buenísimo, y de hecho nosotros aquí, ustedes nos van a estar enviando la información para nosotros transmitírsela a todos los auditores de todas las tocatas que vayan saliendo. Sí, también aprovecho de contarle a la gente que se va a acercar esos días a vernos tocar. Va a andar corriendo un demo de nosotros, ¿ah? De la primera grabación del disco, que no fue en realidad, ¿ah? Pero hay unas versiones bien interesantes de los temas, algunos temas que no están en el disco que viene también. Ah, ya, viene con una suerte de rarezas ya, claro, ya, perfecto. Claro, claro. Entonces ese demo lo vamos a estar vendiendo a Luca, así, ¿ah? Así de barato. Precio amigo, claro, para que la gente también vaya conociendo un poco de nuestro grupo, ¿eh? Buenísimo. Oye, ¿les parece? Seguimos con la música. Cuéntenme con qué tema vamos a ir a continuación en este gran desenchufado que están realizando aquí en Radio Espacio. El tema a continuación se llama Carnada y viene desde por allá, de las tierras de San Fernando, de esa de 20 para las 7 de la mañana caminando después de una tocata. De por ahí viene esa canción dando vuelta y buscando un destino. Buenísimo, entonces vamos con una canción con historia, con el tema Carnada, Raíz Terca, aquí en Radio Espacio. Yeah. Excelente, seguimos disfrutando del desenchufado de Raíz Terca aquí en Radio Espacio. Bueno, pero en esta parte nosotros lamentablemente siempre tenemos que decir que ya estamos llegando al final de la presentación de los muchachos. Pero tranquilos chicos, porque ellos se van a despedir con un tema más. Ellos se despiden con música, ¿no? Con lo que saben hacer. Pero claro, antes los micrófonos son suyos para toda la información que quieran transmitirlo a los auditores. Todo lo que quieran decir, ahí están los micrófonos para Raíz Terca. Bueno, nada, los dejamos invitados a nuestra próxima fecha, a que se puedan acercar, comentarnos qué les parece también la música que estamos haciendo, conseguir nuestro demo, que está ahí a precio de colegial. y nada, y también que sea un acercamiento a la banda. Ya estamos a punto de sacar el disco, que le hemos puesto pero harto corazón. Tenemos grandes artistas colaborando también, entre ellos el Juca, el mítico dibujante cómic que nos hizo la carátula. Lo grabamos en el estudio de Triana también para que pueda sonar como realmente queremos. Y trabajando también con Marcelo da Venecia, Alex Weichafe también ahí en la producción. Entonces, no, puta, no tiene por dónde salir charcha la wea. Buenísimo. Oye, nosotros como Radio Espacio queremos agradecer su presentación, que han llegado hasta acá, hasta el último rincón de Santiago de Chile, a realizar este formato acústico para todos los auditores. El agradecimiento y ahora los saludos que quieran dar a todo el mundo ustedes. Bueno, primero que nada, el primer saludo y el agradecimiento específicamente es para ti, porque creemos que este compromiso que tú tienes con las bandas emergentes es una weá que no se ve en todos lados, es algo muy importante. Nosotros estamos acá exclusivamente porque sentimos, digamos, que Radio Espacio es un espacio comprometidísimo con las bandas emergentes. Acá hoy día tenemos un fenómeno muy particular, que es el tema de los tributos. Yo no tengo ningún problema con las bandas de tributos, pero sí me parece que es un fenómeno particular que esté mucha gente comprometida así con la copia, comprometida con ir a ver a las bandas tributos, que son en realidad, no sé, a mí me parece ridículo pagar 7 lucas para ir a ver un tributo a Pink Floyd o un tributo a Rush, por muy buenos que sean. O sea, hay mucha música original, hay mucha música que está tratando de salir adelante, y no veo por qué no esa música debería ser la que en realidad debería sonar fuerte hoy día en la radio. Así que primero que nada te apoyo totalmente con el tema de la Radio Espacio, que es un espacio muy importante para todos los músicos que son emergentes. Segundo lugar, apoyar completamente la campaña del 50% de la música chilena, que también está muy fuerte esa campaña que están, no sé si la están promoviendo ustedes específicamente, pero también creemos que es súper comprometida con lo que está pasando hoy día. Y nada, invitar a todos a disfrutar primero que nada del demo que estamos haciendo correr hoy día, que cualquier tocata que nosotros hagamos ustedes pueden llegar a nuestro lado, somos gente humilde, preguntar y loco, ahí está el demo, vale una luca, tiene una linda carátula. Tiene un buen arte súper bien desarrollado. Y de aquí en adelante aprovechar de escuchar nuestro disco, que es un disco que viene tremendo. Yo creo que la música que nosotros hacemos no es una música cualquiera, digamos, no es por decirlo yo, digamos, pero es una música que la encuentro particular, no tiene mucho parecido a otras bandas que se vean normalmente en el circuito. Y el disco, como lo dijo mi compañero, es un disco que es tremendo. O sea, tenemos al Juca, que para quienes no tengan, digamos, claro quién es el Juca, es el dibujante de la Narco, que para mí por lo menos es un dibujo de culto, y no sé si para los demás lo conocen, pero el Juca es un gran personaje y que se haya comprometido con este trabajo, porque te digo que no fue una weá que nosotros le hayamos pagado una millonada, o sea, el hombre fue compromiso con el arte. Compromiso con el arte. Con el arte. Así buenísimo. Que en realidad estamos súper así felices por eso, y con toda la gente que ha participado de lo que nosotros estamos haciendo hoy en día. Nuestras esposas, Ulerazo A, la Maca, la Ramona, la Pepa, un gran saludo para ella, para todos nuestros tres hijos, que son nuestra razón de vivir y la razón del esfuerzo, que es la Lua, el Cristóbal y el Andresito. Y nada más, o sea, agradecer el espacio que la radio nos acaba de prestar, que para nosotros es muy importante. Y ahora dejo a mi amigo Flaco. Y lo único que quería decir de que un saludo a toda la gente que está entre la vida muerte. De todos los afectados en general con todo este atraso material, como cultural que todavía tiene Chile, que hay que seguir reconstruyéndolo culturalmente, y eso, toda esa vida muerte que anda por ahí. Buenísimo. Hey, y no se vacunen. Perfecto. Oye, cuénteme, ¿con qué tema van a cerrar su presentación aquí en Radio Espacio? Bueno, vamos a cerrar con un tema que también grafica mucho lo que está pasando hoy en día. La gente se echa a morir por pequeñeces muchas veces y no sabe que la respuesta está ahí. Darle un poco de vuelta al punto de encaje y ya salió el problema. Los problemas no existen, ¿vale? Este tema se llama Vida o Muerte y está en el demo, no está en el disco. Así perfecto. Ahí está, al alcance. Bueno, Vida entonces, muerte. Aquí. Despedimos a los muchachos, ellos salen al escenario, pero con un aplauso, Raíz Terca. Aquí en Radio Espacio. Ahí teníamos el desenchufado de Raíz Terca. Oye, tremendo desenchufado que tuvimos para esta edición 58 aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Buenísimo. Ya lo saben, raizterca.cl para mayor información de esta gran banda de aquí de Santiago que nos ofreció este gran desenchufado en esta edición 58. Bueno, amigos, de esta manera nosotros hemos llegado al final de esta emisión de esta semana. Muchas gracias por estar conectados una vez más. Muchas gracias por estar apoyando la música emergente, la música independiente. Muchas gracias también a todos los que asistieron al gran evento Radio Espacio allá en la sala de la SCD, y que ustedes fueron los que hicieron que fuera un éxito. Así que, bueno, mi nombre es Mauricio Béjar y los voy a estar esperando la próxima semana, el próximo lunes, en una nueva edición de Radio Espacio. Recuerden comentar en podcaster.cl. Recuerden también que pueden enviarnos todos sus trabajos a radioespacio@hotmail.com. Ahí les enviaremos el listado de datos que necesitamos para programarlos si son banda independiente, banda emergente, para que suenen a través de esta señal. De esta manera nos despedimos, nos vamos a ir nuevamente con música, claro está, con unos amigos también de la casa. Estamos hablando del grupo Dos Caras. Ahí le enviamos un gran abrazo a Francisco, a Giovanni, a Cristian y a Francisco. Claro, Francisco Trivelli también. Claro, que nos van a cerrar la edición 58 con su tema Plim. Mayor información de ellos, www.doscaras.cl. Ya lo saben, muchas gracias por estar una semana más conectados. Nos encontramos el próximo lunes o en cualquier momento si lo descarga en formato podcast. Eso sería todo por esta edición 58. Gracias, se viene el DVD Radio Espacio, estén muy atentos a eso. Muchas gracias por todo, ahí nos vemos. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau.